Bien, y en este sentido, Fernando, ¿qué posibilidades ve en un panorama tan complejo, pensando también, por ejemplo, en estas medidas económicas, en la cercanía con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En todo lo que además puede venir? ¿Qué horizonte ven? Nosotros vemos que lamentablemente, si el gobierno insiste en este camino, en este rumbo económico que ellos dicen es una tormenta que ya va a pasar, que es la tormenta como que es una situación coyuntural. Nosotros decimos que es estructural si la política monetaria, cambiaria y de endeudamiento sigue en este lineamiento. Nosotros decimos que el gobierno debe cambiar su rumbo económico. Algunas cosas nos parece que se han sido, digamos, criticaron mucho al gobierno anterior por el hecho de el tema de las retenciones. Casi cayó el gobierno anterior por el tema de las retenciones. Y sin embargo, hoy están volviendo a las retenciones. Después, el gobernador nuestro criticó al gobernador anterior por el tema del endeudamiento. Y la provincia se ha endeudado mucho más ahora que en el gobierno anterior. Entonces, ya basta, decimos, de echarle la culpa de los problemas al gobierno anterior, que cometió sus errores, habrá hecho cosas buenas y cosas malas, como todos los gobiernos, pero ya no se puede justificar la mala situación económica que tiene el país en función de las culpas o no culpas que pueda tener el gobierno anterior. Ellos tomaron el timón del barco hace 2 años y medio y vemos que el barco cada vez se hunde más. Entonces, nosotros como pyme, nos paramos no partidariamente, no estamos defendiendo a un partido ni a un gobierno, estamos defendiendo una política que decimos, la consigna de APYME es, la pyme está bien cuando el trabajador está bien. Si el trabajador está mal, la pyme está mal. Defendemos un modelo de sociedad equitativa, donde tenga todos los trabajadores tengan derechos laborales y tengan acceso a una vida digna. Y con esta política vamos en camino contrario de esas consignas. Por eso nos luchamos, nos reunimos, nos unimos con el resto de las pymes de Mendoza y del país para decirle al gobierno, señores, con todo respeto, pero este rumbo está equivocado. Y vamos a los números, vamos a los hechos, vamos a la realidad, la gente está peor. Yo no he escuchado a nadie del nivel medio, de la clase trabajadora, que diga que hoy está mejor que hace 3 o 4 años. Al contrario, veo que cada vez más la situación se deteriora. Antes, hace 2 o 3 años, no se veía gente pidiendo por las calles y gente sin trabajo. Aquí yo vivo en un barrio de clase media, en el barrio Trapiche, Mendoza, y cada día se aumenta la cantidad de gente que pasa todos los días pidiendo comida, comida pidiendo, porque ya ni en los tachos de la basura creo que encuentran restos para. Entonces, no podemos permanecer ajenos a una situación que la realidad y los números indican que se está deteriorando. Si el gobierno no lo ve o no lo quiere ver, o tiene un discurso para la gente, hacia la prensa, que desmiente esa realidad, y el gobierno va a caer por su propio peso, por sus equivocaciones y por su confrontar con la realidad, las palabras que tenga el presidente o el gobernador. Ellos dicen una cosa y la realidad es otra. Hay despidos, hay fábricas que cierran, despido en el Estado, despido en las empresas privadas, el mercado se achica, se deteriora la economía, conviene mucho más invertir, poner la plata en un banco a un 60% anual que ponerse a producir cualquier cosa. En ese contexto y en esa realidad, el país va a estar peor, no va a estar mejor. Entonces nosotros nos ponemos en una actitud crítica a esta situación y con una crítica constructiva, no una crítica para bajar ningún gobierno, no somos ni golpistas ni inestabilizadores, queremos llegar a las elecciones el año que viene en una democracia que se respete el voto de la gente, pero decimos que una vez que un gobierno ganó, no tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana con la economía y con el país porque ganó por el 1%. Y menos a deteriorar la economía y a que el contexto general económico haga que se vayan cerrando las empresas y que la gente se vaya quedando sin trabajo y sin poder adquisitivo. Entonces vamos a discutir en una mesa seria cuál es la realidad y no lo que sale por la televisión y por la prensa, como que acá todo estuviera bien, cuando las empresas están cerrando y cada vez la gente vive peor. Hay encuestas donde dice que mucha gente se está gastando los ahorros para poder mantener el nivel de vida que tenía antes. Claro. Entonces, y esas tarifas, mire, yo lo encuentro, soy experto en energía. En todos los países se mide la situación energética en base a tres parámetros. Uno de ellos es la seguridad energética, que es la posibilidad de tener energía accesible, o sea, mejor dicho, fuentes de energía, como en este caso Vaca Muerta o centrales nucleares, etcétera. Otro de ellos es el tema ecológico, o sea, si para producir energía se contamina o no se contamina el ambiente. Y el tercero es la accesibilidad energética, que se mide, se cuantifica, hay parámetros, en todos los países se mide. Y ese tema en la Argentina se ha desconocido y se ha empeorado exageradamente en este gobierno. La accesibilidad energética es la posibilidad de tener una estación de servicio o un enchufe en una casa al acceso físico. Pero la otra accesibilidad es el acceso económico, que con el poder adquisitivo del salario la gente pueda acceder a la energía mínima necesaria para vivir dignamente o para vivir con una calidad de vida a lo que los argentinos, por suerte, veníamos mejorando año a año desde la década, desde el 2000. Y eso no se ha respetado. Internacionalmente, la situación de accesibilidad energética en Argentina ha empeorado muchísimo y este gobierno no ha tenido ninguna contemplación. Lo único que ha respetado es la rentabilidad de las empresas energéticas de las que se adueñaron en los años 90, en la época del neoliberalismo menemista. Se privatizó lo que era del pueblo, lo que era del país, las empresas estatales de energía, se entregaron, se regalaron. Y ahora lo único que se mide es la rentabilidad de esas empresas que tengan a precio dólar internacional. Y hay un precepto en la Constitución argentina que dice los recursos naturales son patrimonio imprescriptible e inalienable de la nación. Eso hace que cualquier persona, hasta el lustrador de botas que anda por la calle y el limpiavidrio, son propietarios de los recursos naturales y de la energía de este país. Y eso no se considera en ningún momento a la hora de fijar el precio que se le va a cobrar a un ciudadano por pagar un litro de combustible o pagar un kilovatio hora de electricidad. Ese ciudadano es dueño de esa también de esa energía. Sin embargo, se la han apropiado cuatro o cinco empresas en este país y ahora encima, con Vaca Muerta, se quieren apropiarse para exportarla, para sacar el beneficio solamente para ellos y para el grupito que va a trabajar ahí. Eso es inconcebible desde el punto de vista de la democracia y del respeto a la Constitución. Eso hay que cambiarlo. El gobierno que venga el año que viene tendrá que plantear un plan energético donde la población tenga acceso a la energía de acuerdo a su nivel de vida y de acuerdo a sus posibilidades económicas. Además, en todos los países desarrollados, el precio de la energía se fija en función de una política de desarrollo, de crecimiento y de progreso, no solamente en función de la rentabilidad de la empresa y de dolarizar ese bien, que es un bien público, no es un bien solamente de las empresas privadas. Este gobierno no ha respetado para nada ese criterio.